Muy buenos días, ¿cómo están? Es un placer saludarlos y compartir una vez más su programa madrugador del campo y de la ciudad en Radio Educación. Y bueno, es un programa especial que estamos haciendo con mucho, mucho gusto porque pues el próximo 18 de octubre se cumplen 25 años de la creación de SEACATL, Asociación Civil. Recordarán aquel primer número de la revista SEACATL, y eso nos llena de gusto. Y también tenemos en directo en el estudio A al grupo Los Galumbo, usando afortunadamente nuestros pianos de el estudio A en Radio Educación. Está pendiente de nuestros controles técnicos nuestro compañero amigo Fructuoso López, en la asistencia de producción Ángeles Hernández, en la producción y locución un servidor Sergio Canales. Y pues agradeciendo enormemente el trabajo que por ahí, 25 años se dicen fácil, pero pues es un buen tiempo para SEACATL, Asociación Civil. ¿Qué ha ocurrido, Juan Ansaldo Meneses, a lo largo de todo este tiempo con el equipo de SEACATL? ¿Qué han hecho? Recordamos aquellos primeros números con un olor a papel amate prácticamente, así parecía la revista. Y que nos platiques qué ha ocurrido y qué están haciendo ahora. Bienvenido, muy buenos días, Juan Ansaldo. Muy buenos días, pues muchas gracias igualmente por la invitación. No podíamos dejar de venir ahora acá a nuestra casa del campo y la ciudad, justamente para compartir con ustedes pues esta alegría los aniversarios sirven para eso, para reunirse, para ver qué planes hay a futuro, cómo han sucedido las cosas. Y pues sí, en estos 25 años, pues ha pasado mucha agua, definitivamente, ha habido muchos cambios, tanto en nuestro país, no como nosotros quisiéramos, algunas cuestiones pues se han acendrado más, como es la explotación, la miseria, pues la diferenciación social entre personas extremadamente ricas y personas extremadamente pobres. La diferenciación social ahora lo vemos con los refugiados sirios y de Afganistán y de Irak en la frontera con Europa, y cómo esta diferenciación pues no es un saldo positivo de estas últimas décadas. Pero de cualquier manera, yo pienso lo importante pues es compartir la experiencia entre todos de lo que hemos podido hacer, y por supuesto pues hacer un llamado pues para sumar, ¿verdad?, continuar con muchos más proyectos que tenemos. ¿Cómo surgió la idea? ¿Por qué SEACATL? Uno caña, ¿y cómo se te ocurrió, o a quién se le ocurrió, sí, empezar con este trabajo de una, pues no pequeña revista, una gran revista que ha aportado mucho a la cultura mexicana? Pues fíjate que en los años 80s, pues México vivió un momento también esperanzador, pese a la grave crisis económica heredada por López Portillo y el muy gris sexenio de Miguel de la Madrid. Fue cuando Cuauhtémoc Cárdenas lanza su convocatoria para hacer un Frente Democrático Nacional, y se vislumbró, como en muchos años después también, pues esa esperanza cifrada en las elecciones que tantas veces hemos visto pues fracasar. A raíz de eso se potenció pues la figura de los movimientos indígenas en nuestro país. Hay que recordar que pues durante la Guerra Sucia los pueblos indígenas pagaron una cuota muy grande de sangre, y apenas hasta entrando los ochentas, finales de los ochentas, en 88 particularmente, es que los movimientos sociales pues cobran mucho más vitalidad, yo pienso, y se venía encima el quinto centenario de 1992. De encontronazo. Entonces, la frustración electoral por el fraude de Carlos Salinas motivó a muchos al repliegue y al abandono y a la... Sí. Pero a otros pues nos motivó a buscar otras alternativas, y una de las alternativas que vimos con mucha más fuerza pues es justamente la de nuestros pueblos originarios, para conocerlos más allá del folclorismo del gobierno o de la represión que como política de Estado y su desaparición a través de la educación, pues, que llamaban ellos bicultural, y pues nos dimos a la tarea, pues, de estudiar nuestras propias raíces. Empezamos con una serie de grupos de la cultura, entre ellos el Semanahua, Tlamaxiloyan, por supuesto, y producto de muchas reuniones de varios compañeros, decidimos impulsar un proyecto de medios, efectivamente una revista, y por supuesto también teníamos la vista puesta en el radio. Fue así que, pues nos dimos cuerda varios compañeros, entre ellos estaba Estrella Newman, estaba Miguel Ángel Mendoza, que pues así es, nunca participó directamente, pero acompañaba, ¿no? Como que querían también mantener una distancia, como dicen, una sana distancia, porque los grandes maestros de repente imponen cierta forma de ver la vida o de hacer las cosas, y lo importante es no dejar en la creatividad que pueden traer nuevas propuestas, pues para hacer las cosas ahora de una manera diferente. Entonces también nos acercamos con el maestro Arturo Mesa, muchas personas que ya en esos tiempos tenían un trabajo muy consolidado para aprender de ellos, y por supuesto también con organizaciones del movimiento mexicano, precisamente por el quinto centenario, el Consejo Mexicano de Resistencia Indígena Negra y Popular, ¿verdad? Así es, participamos activamente ahí. A partir de eso que vimos que la importancia del medio. Y así, creamos un primer número cero que regalamos, distribuimos en muchos de los grupos culturales. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo llegó ese primer número? ¿Cómo lograron hacer esa primera revista? Pues en aquel entonces no había las herramientas tan a la mano que ahora existen, afortunadamente. Y prácticamente fue con tijeras, o sea, los domis eran mecánicos realmente, o sea, sí. Mucho nos basamos en las fotocopias, que para aquel entonces ya era, un grito de la moda. Y los primeros programas de edición yo los conocí en 82, 83, pero eran, digamos, mucha programación. Y pues era un cierto tipo de diseño que nada se compara con la actualidad. Entonces, pues prácticamente salió así, de fotocopiadoras, de una impresora de matriz de puntos, y encontrar otros amigos. Yo estudié ingeniería, entonces tenía algunos amigos que se dedicaban justamente a producir cosas, y entre ellas libros. Entonces me fui acomodando a esta situación, hasta que ahora nosotros hacemos nuestros libros, pese a pues la grave crisis que pues todos padecemos. Los libros, por supuesto, que no son considerados un artículo de primera necesidad, y por eso pues nos las hemos visto negras como todos. ¿Todos esos números de CEACAT se pueden conseguir? ¿Hay alguna hemeroteca? ¿Cómo no? ¿Hay algún archivo? Nosotros, premisa, pero a veces no con la consistencia que quisiéramos, donamos las revistas, números, a bibliotecas o a centros culturales algunos, y de repente pues quizá no tengan todos, pero sí se puede conseguir en algunas bibliotecas. ¿Cuántos números nosotros, de la revista CEACAT? Nosotros editamos 108. Primero fueron 104, digamos, en el formato tradicional de una revista, y los últimos 6 o 7 números fueron como una carpeta con discos multimedia, un pequeño folleto, un póster y cosas pues más lúdicas, que decíamos nosotros. Bueno, pues además de la revista, CEACAT, Asociación Civil, ha hecho muchas otras cosas, entre ellas pues videos, música, radio. Y platicaremos de ello, pero vamos también a la música, relajar la palabra con la música del grupo Los Galumbo, que nos acompañan en directo esta mañana aquí en el Estudio A de Radio Educación. José Luis Mondragón en las percusiones, Orlando Galumbo en la guitarra y voz, y Joaquín Cuellar de repente en el acordeón, y en otras piezas interviene, está usando el piano que tenemos aquí en el Estudio A. Vamos con esto que se llama Iztaccíhuatl. Es un canto muy particular porque es una expresión a la esencia femenina, a la gran montaña, a la mujer de agua blanca, a la mujer de hielo, a la mujer dormida. El título: Serenata a Iztaccíhuatl. a comenzar. Luna blanca en la mañana, Valle Guales del Mar. Gracias a los Galumbo por su trabajo esta mañana aquí en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación. Y qué mejor música, esta música inspirada en la tradición indígena, en la tradición ancestral de nuestros pueblos mexicanos, pues para anunciar la buena nueva de los 25 años de CEACATL, Asociación Civil. Está con nosotros Juan Ansaldo Meneses, coordinador de esta agrupación, entre un gran equipo de amigas, amigos que han trabajado en CEACATL. Y bueno, estábamos recordando los orígenes de la revista y platicando fuera de micro, pues nos damos cuenta que fue también de las primeras revistas que dio a conocer la problemática indígena previa al levantamiento armado del 1 de enero de 1994 en el estado mexicano de Chiapas. Recordarás, Juan Ansaldo, cómo fue la información, no solo de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero, de otros estados de la República que ustedes difundían una problemática muy fuerte indígena ya de casi casgos prácticamente de situaciones irresistibles, donde recordamos incluso en algún número que se va narrando que tenían que cargar al cacique, prácticamente el indígena lo iba cargando allá en Chiapas, y sea que te empieza a denunciar todo esto previo al levantamiento armado del 94. ¿Cómo fue esta información? ¿Cómo la fueron obteniendo? Pues fíjate que efectivamente era difícil encontrarla. No aparecía en los medios. Sin embargo, como les decía, yo ya tenía una cierta relación con algunas organizaciones, particularmente lo que después sería el Consejo Guerrerense 500 años de resistencia indígena. Eran muchos pueblos que habían sufrido la guerra sucia de manera muy terrible, y muchos habían emigrado a la Ciudad de México, efectivamente, como pues jornaleros, más que jornaleros, pues a lo que fuera. Y después se trasladaron a otras ciudades. Pero en esos años también existió un esfuerzo que era también continuado todavía hasta la fecha de la Agencia Internacional de Prensa India, la AIPIN, con quienes nos reuníamos, coincidíamos en diferentes, pues también foros o congresos que se realizaban por parte de algunas de las organizaciones. Recuerdo también muy importantes de las organizaciones cafetaleras o otras organizaciones indígenas, quiero decir, que tenían una presencia fuerte en, por lo que producían, por la importancia de su trabajo. Sin embargo, pues era muy poca la información. Nosotros acudíamos a otros centros también de información de lo que antes era el Instituto Nacional Indigenista, que tuvo un momento de un proyecto que así se llamó, de información básica, en donde se analizaba a detalle una gran cantidad de medios locales de los diferentes estados que hablaran justamente sobre los pueblos indígenas. De hecho, tenían un noticiario indígena, recuerdo. Así es, estaba en auge las radiodifusoras indígenas, por supuesto. Conocimos varias de esas experiencias en cuando apenas iban surgiendo, y bueno, también vimos pues las limitaciones de la institución cuando finalmente pues sirven como un medio de difusión de la posición oficial siempre. Cuando había algunos conflictos o aquello, pues callaba la radio. En otras ocasiones no, en otras sí, era muy cercana, pero como sea, se iban encuadrando a lo largo de los años, y pues la situación en el país era dramática. Lo que tú comentas del acasillamiento de indios en Chiapas era tan reciente como los años 60, incluso 70. Pero pues eso genera una relación social que pues finalmente estalla, porque ahí está sembrada la injusticia. Antes de que se diera el levantamiento armado, hubo también una gran movilización para el quinto centenario, pero también una resultado de una agresión brutal que sufrieron los indígenas en Palenque. Y su organización Xinich convocó a hacer un gran recorrido. Xinich, las hormigas, recordamos la marcha, sí. Desde Palenque hasta la Ciudad de México. Esa fue una marcha impresionante que demostró una capacidad de organización que no se veía pues en el movimiento indígena mexicano, por lo menos en muchos años, por su capacidad de convocatoria, por la confluencia de una serie de esfuerzos, pues también incluso, digamos, de posiciones, pues cómo se podría decir, liberadoras de estos, de la teología de la liberación, me refiero, que tenían una red también importante de comités eclesiales de base, que dieron un respaldo importante. Entonces reflejaron esa capacidad de organización desde lo indígena, porque también venían sus propias autoridades, no eran que fueran pastoreados por algún partido o por alguna organización clientelar campesinista, sino que eran los propios, sus propias autoridades. Eso marcó también, por supuesto, y las marchas muchas que hicieron los guerrerenses también alrededor de los años 90 por el caso de la presa de San Juan Tetelcingo. ¿Cómo no? El Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas. Así es, hubo una de las piezas fundamentales para la concentración en el Consejo Guerrerense, 500 años de resistencia. Y que se detiene, afortunadamente, esa fuerza de la reunión de los pueblos nahuas detiene la construcción de la presa hidroeléctrica de San Juan Tetelcingo. Apoyados en el derecho internacional. Es decir, se comprobaba una y otra vez la incapacidad del sistema de justicia mexicano para hacer justicia a favor de los pobres o de los indios. Incluso el presidente en ese entonces, Carlos Salinas de Gortari, tuvo que firmar el documento de suspensión del proyecto hidroeléctrico de San Juan Tetelcingo. Que lo manejaron así, no cancelación, sino suspensión. Algo parecido a lo de la parota, que vivimos en la incertidumbre absoluta, y en cuanto el poder considera que estás lo suficientemente débil, te golpea, claro, te avasalla y lo impone. Pero era un proyecto prácticamente destructor que iba a inundar a más de 22 pueblos en estas comunidades. Varios municipios, zonas arqueológicas, por supuesto, tierras de cultivo. Teopantecuanitlán, una zona arqueológica importantísima que está ahí, que es poco explorada. Así es. Y bueno, el desplazamiento forzado de pueblos con una tradición milenaria a regiones en las que se les prometía unidades habitacionales en algún cinturón de miseria de Acapulco. Y por eso es el agradecimiento. Entonces, porque solo a través de CEACAT nos pudimos haber enterado, nos enteramos muchos de estas situaciones, que pues yo creo que tuviste que hacer cobertura directa, caminar o nadar tal vez hasta cruzar el río Balsas. De repente, no sé no tanto, cómo hacerle en caminos de terracería para llegar. Otras condiciones también actuales, ¿eh? En aquel entonces tenía más capacidad de movilidad, yo en lo personal, y veo que las personas en general estamos más cercados para movilizarnos e ir directamente a ver por nuestros propios ojos qué es lo que sucede, y por eso la importancia de los medios libres, porque pues ya sea por el costo económico que significa simplemente trasladarse dentro de un mismo pueblo, una ciudad, al interior del país, o de un pueblo a otro, no digamos de un estado a otro, nos tienen detenidos. Y por otro lado, los controles, la migración, que a cualquiera con la mano en la cintura le dicen que si tiene que comprobar que es mexicano, ¿no? A muchos amigos que han venido de Oaxaca, por ejemplo, denuncian eso, que o chiapanecos que vienen, celtales, por ejemplo, los detienen en el autobús y como sospechan que son centroamericanos, la migración en la noche los baja, los deja, y también les exige que demuestren que son mexicanos, cuando eso está prohibido pues en la Constitución. O sea, ¿quién es esa autoridad, incluso administrativa, que es el Instituto Nacional de Migración, para exigir que nos identifiquemos, ¿verdad? Pero bueno, como eso es pervivencia de la discriminación que vivimos, porque efectivamente se aplica de manera selectiva la aplicación de la ley, y nos involucramos con los derechos indígenas a raíz justamente del levantamiento armado, dado que por alguna razón los zapatistas han tenido siempre una idea de convocar a más personas a involucrarse eso en el, pues en el asunto que ellos nos han metido, es decir, cómo construir una alternativa. Los zapatistas han tenido muchas iniciativas y no todas ellas han sido exitosas en términos de lo que nosotros quisiéramos que hubiera pasado, pero no han dejado de tenerlas, y a nosotros en particular nos invitaron como invitados primero y después como asesores en el proceso de negociación. Vamos con esa parte de levantamiento zapatista, ya como participó CEACAT en los diálogos, en los acuerdos de San Andrés Sacamchem de los Pobres, pero quiero dedicarle esta pieza Sihuaquetzal a tu señora madre Esperanza Meneses, que es parte fundamental, pieza fundamental de este proyecto de CEACAT, Asociación Civil. Para ella, Sihuaquetzal con los Galumbo. Este es un poema hecho canción que llega con alegría y con mucha fuerza. Cierra un ciclo de composición con broche de oro, porque se acompleta el disco. Un canto inspirado en las mujeres guerreras con luz brillante, y en particular para la mujer que pinceleaba, la blanca flor, compañera del arte para la gran Larisa. Esta canción se llama Sihuaquetzal. mujer quetzal, por ahí. Mujer luminosa, mujer brillante. vivo a cantar a veces. Siguaquetzal, para doña Esperanza Meneses Minor. Gracias a los Galumbo por acompañarnos esta mañana aquí en el Estudio A del Campo y de la Ciudad, también festejando pues los 25 años de SEACAT, Asociación Civil. Estamos platicando con Juan Ansaldo y bueno, quedamos de entrarle a este partiaguas importante en el país y que le tocó vivir a la revista, al centro informativo al cual perteneces, 1994, primero de enero de 1994. ¿Cómo amanece para SEACAT? ¿Cómo es visto y cómo obtiene la información y además poderla dar a conocer? Bueno, pues nos agarra como a todos, sin esperarlo. Realmente los zapatistas siempre han tenido acciones de esa naturaleza, no por tanto lo espectacular, sino porque realmente su visión, su análisis, apunta y ve muchas de las cosas que nosotros no lo logramos por estar ensimismados, pues a veces en la sobrevivencia, o en la guerra de intereses, o en pequeños mundos en donde se busca pues ser más que los demás y cosas por el estilo. Los zapatistas han hecho un método, aunque parezca pues querer simplificar las cosas, disculpen si así parece, pero que nos ha llamado a organizarnos desde aquel entonces. Su llamado principal no ha sido síganme, nosotros tenemos la solución, o quítense ustedes y vamos nosotros, sino más bien que cada quien se conozca. Por eso nos ha convocado varias veces en diferentes momentos, en invitaciones públicas o en invitaciones de muy diferentes tipos, los seminarios recientes y las muchísimas iniciativas que han tenido de consultas y de reuniones, de intergalácticos, de foros, en fin, tantas y tantas iniciativas han tenido. Es como invitándonos a conocernos entre nosotros, a mirarnos. Ellos dicen, no sabemos mirarnos nosotros mismos, necesitamos ver un poco más allá de la superficialidad y comprender con quiénes sí verdaderamente se puede construir un mejor mundo y con quiénes precisamente han dedicado su vida, pero ahora sí que para pues fastidiar a la humanidad. Hay gente que se dedica mañana, tarde y noche y no pierde el tiempo justamente en eso, ¿eh? Entonces no hay que perderlo de vista tampoco, y a lo que nos llaman principalmente es a organizarnos. Sin embargo, otro mundo es posible, como dicen los zapatistas, y actualmente cómo están las cosas, porque ya estamos, digo, toda esta parte histórica es una reseña importante, pero ¿qué pasó en algún momento? Había toda esa esperanza de cambio, de lucha a nivel internacional, de esperanza de otro mundo es posible. Sin embargo, ¿qué ha pasado? ¿Verdaderamente otro mundo es posible? Yo estoy convencido absolutamente que sí. Y estas ideas de la historia única, del pensamiento único, pues trataron de implementarse justamente en la década de los ochentas con la caída del muro de Berlín, pero son totalmente pues decimonónicas, por decirlo menos, o sea, son superficiales en su análisis teórico. No es posible que exista solo una alternativa para la humanidad, por supuesto que no. Hay quien dice el capitalismo siempre ha existido y siempre va a existir, pues no es cierto. Hay momentos en los que la humanidad ha optado por diferentes opciones y ha tenido éxito, y en otras, fracasos absolutos. Estamos ahorita nosotros en el momento en el que nos decidimos precisamente a construir alternativas, o seguimos padeciendo las consecuencias de ir de fracaso en fracaso. Hace un momento comentábamos, bueno, ¿de qué ha servido todo esto? Porque ha habido muchas traiciones. Los zapatistas se levantaron en contra del ejército y la sociedad civil se interpuso, sentó al gobierno y a los zapatistas a negociar y los acompañó, más o menos así, esquemáticamente se puede decir. Hay una gran cobertura de los diálogos, de los acuerdos de San Andrés por parte de ustedes. ¿Se puede consultar? Totalmente, todo se puede consultar, afortunadamente, ¿dónde? Con nosotros y con algunas otras organizaciones que donamos, les decía yo, algunos materiales. Bueno, son resultado de los foros de lo previo al Congreso Nacional Indígena y todas las discusiones de la negociación y algunas otras cosas, pero a lo que voy es que hay una suerte de estar esperando de que nos den las soluciones, de que bueno, esos son tan buenos, en otras palabras, pues a ver, digan cómo, ¿no? Decían los partidos, a ver, háganse partido, ¿no? Participe, que vote la gente por ustedes. O sea, no veían ellos que lo que están proponiendo Zapatistas es un modelo completamente diferente al régimen, al imperio, dicen, de los partidos políticos, al imperio del derecho romano, al imperio de la fuerza del más fuerte, de la ley de la, es la del más fuerte, a la ley del que la impone a través de la colonia o la conquista, el avasallamiento, en fin, y no logran ver que efectivamente sí es posible construir alternativas diferentes. La virtud de los zapatistas es que han avanzado muchísimo en cuestiones de salud, tienen clínicas, lo que para muchos resultaría pues una obligación del Estado. Ellos lo han asumido como una responsabilidad social, comunal, común, el tener un sistema educativo propio que sirva para que los muchachos, los niños, conozcan su propia vida, su propia historia, su propio entorno, sepan que cómo funciona su comunidad. Bueno, eso no tiene un sistema educativo oficializado y centralista como el que padecemos. Ellos han construido pues toda una red de consumo interno, de economía propia, tienen incluso bancos. Entonces, no es que ya lo hayan resuelto. Por supuesto que tienen muchas carencias y nosotros a veces padecemos de una ceguera que nos impide ver el bosque y nos clavamos solamente en nuestro microcosmos, que es sobrevivir. Así nos ha maniatado el sistema y nos tiene encasillados. Afortunadamente, en muchos otros lugares también hay experiencias similares. La policía comunitaria en Guerrero, los estas fuerzas comunitarias también en Michoacán, en Cherán, en Ostula, en las mismas autodefensas, en fin, son expresiones del pueblo. Quizás en el caso de los pueblos indígenas, por supuesto que enraizado en su propia historia y que demuestra que su organización social, comunitaria, originaria, permanece. Y en nosotros, en cualquiera de nosotros que provenimos de esas poblaciones que fueron dispersas o desintegradas, también podemos crear comunidad. Ahorita lo que decían, por ejemplo, de aquí hay un espíritu de desesperanza. Los pueblos indígenas han tenido una propuesta desde el 92 y antes, que es crear comunidad. Velar todos por la seguridad, por ejemplo, lo que padecemos ahora, ¿no? ¿Por qué delegamos o por qué dejamos que nos expropien la capacidad, el derecho que tenemos todos para producir nuestros alimentos, para generar nuestro propio trabajo, para generar nuestra propia educación hacia nuestros propios hijos, para generar nuestros satisfactores incluso, y por supuesto, para decidir hacia dónde queremos ir? Los pueblos indígenas, con sus propuestas autonomistas, que fueron mal vistas por el resto de Cedillo, decía que la nación se iba a balcanizar y todo aquello, hasta parecía cerrajero porque quería arreglar Chiapas, decía, no, ni siquiera sabía pronunciar, ¿verdad? Así es, Chiapas. Así es. Y todos estos gobiernos que hemos tenido es de gente ignorante de la realidad. Ellos están muy enterados de su negocio, de su business. Cedillo se fue de gerente, ¿no?, de una empresa transnacional de ferrocarriles y es, no sé, integrante de varios burós de consorcios así gigantes porque se dedica a eso, a hacer negocio. Pero no conoce de nada de la realidad real de México, del que vive comúnmente, aunque él, dice, haya salido de una situación muy difícil, pues está integrado totalmente al sistema. No logra ver más allá de sus intereses y de los que él representa, como sucede con Peña Nieto y como ha sucedido con los panistas, que también responden a intereses que nada tienen que ver con la población. Vamos a platicar después de la siguiente pieza musical sobre los proyectos recientes, la perspectiva que ahora tiene la planeación después de estos 25 años de resistencia, porque es admirable que hayan durado todos estos 25 años con este trabajo en SEACATL. Es nuestro reconocimiento, que es lo menos que podemos hacer en este programa. Vamos con más música, con los Galumbo, Mi Dulce Dalia, una pieza aquí en directo en el Estudio A, para seguir platicando sobre ya los proyectos recientes y cómo conseguir el material que actualmente está produciéndose a Asociación Civil. Bueno, este es un poema de amor. Va dedicado en particular para una linda nena que me da su cariño, su abrigo y su calor. Para la diva y hechicera que embruja mi corazón. Esta canción se llama Mi Dulce Dalia. fácil. Hasta pulque para dos. Del campo y de la ciudad en Radio Educación, en este programa especial grabado, dedicado en esta primera parte al proyecto de CEACAT, Asociación Civil, que el próximo 18 de octubre cumplirá 25 años. Estamos agradecidos por todo este trabajo. Y en la segunda parte del programa también hablaremos de un proyecto muy interesante, la red de ecoturismo campesino y comunitario de los Tuxtlas, Veracruz, que también ha sido un acompañamiento junto a este programa del campo y de la ciudad. Está con nosotros Juan Ansaldo Meneses, y pues ya en esta parte quisiéramos, Juan, que nos platiques de la perspectiva, los proyectos recientes ante las nuevas tecnologías, ahora que los chavos, pues estábamos platicando, pues nada más están mensajeando a veces a través del WhatsApp o el Face, una serie de situaciones. Nosotros decimos a veces más book que Face debería de existir. Ustedes lo están haciendo, ustedes están haciendo más libros, que no es fácil. ¿Cómo ha sido esa resistencia para continuar con esos proyectos? Poder tener todas estas publicaciones, videos, también música que tienen por allí, las agendas del calendario mexicano. ¿Cómo le han hecho para pues lograr continuar con este proyecto de información permanente, con libros, prácticamente físicamente libros también, y la adaptación a las nuevas tecnologías? Pues ha sido a base de eso, resistir, porque no me he dedicado yo, ni los que nos hemos reunido, realmente a establecer un plan de negocio. No lo hemos visto así. Y lo que nos ha resultado es que hemos sumado fuerzas con otros amigos que también tienen esta pues pulsión por difundir o por hacer cosas, y entonces hemos hecho muchas coediciones. Afortunadamente, muchos de los libros que hemos hecho los hemos hecho en colaboración con los propios autores. Por ejemplo, Francisco López Bárcenas, con él editamos varios libros, y todos muy impulsados desde la idea de compartir más que de a ver cuánto vamos a ganar. Hemos también colaborado con otras editoriales independientes, como pues varias, no quisiera yo dejar de mencionar algunos o preferenciar a otros, pero que también están en una situación difícil, porque ustedes sabrán, les decía yo, que los libros pues han ido subiendo su costo de producción. Ahora, desde 2009 nosotros dimos un pequeño paso a empezar a imprimir libros digitales, se llama ahora bajo demanda, de bajo tiraje, para poder imprimir más títulos y poder ir promoviéndolos pues en el transcurso del año. Sin embargo, pues ahora con la dependencia económica tan grande que tenemos del exterior, todas las máquinas pues son importadas, los insumos, y pues la situación económica pues se refleja en los costos de producción. Entonces, ha sido difícil, definitivamente convocamos a todos los que quieran participar en seguir adelante este proyecto que no es mío, es de muchas personas que lo hemos construido a lo largo de todos estos años. Muchos con mucho entusiasmo en un principio, otros que decidieron no distanciarse, pero sí tomar otros caminos en algún momento, porque hay que decirlo, esta situación de insurgencia que se vive en nuestros pueblos, pues a algunos efectivamente les ha dado miedo, y a otros les ha dado miedo, pero lo han podido controlar un poco. Y visualizar que lo que necesitamos es reunirnos, dialogar. Por eso uno de nuestros principales proyectos actuales es el de los talleres. Porque tenemos que vernos. Decían aquí de las redes sociales, son importantísimas, no lo dudo. Usamos poco, esa es la realidad. El Facebook, tenemos uno que se llama seacatl.ac, en donde tratamos de mantenernos un poco atentos a lo que está sucediendo en las redes, pero no lo revisamos ni cada minuto, ni cada hora, y creo que una o dos veces cada dos días. ¿Es más importante para ustedes la comunicación directa, abierta, humana? La propuesta de nuestros pueblos es organizarnos. El Facebook puede servir para organizarnos, para quedarnos de bien en algún lado, para compartir documentos, para ver cosas bonitas, lo que ustedes quieran. Pero tenemos que reunirnos. Y cara a cara, determinar qué vamos a hacer. Si determinamos que es importante para este momento estudiar, pues estudiemos de veras, ¿no? O sea, organicémonos. Si determinamos que para este momento es importante salir a la calle para hacer alguna actividad, pues organicémosla. Trabajar en equipo, que ya es muy difícil entre los chavos trabajar realmente en equipo. Estamos pensando que si yo tengo 50,000 likes en Facebook, pues ya tengo 50,000 seguidores, ¿y cuál? Esa capacidad es ficticia en muchas ocasiones, es como un espejismo. Entonces no hay que tampoco caer, ahora sí que en la red de las redes, enredarnos, ¿verdad? Y consumir horas para estar atento a qué pasa, y son muchas cosas a veces inconexas que nos llevan a un estado, yo diría, a veces de esquizofrenia, por estar al pendiente de tantas cosas, hasta de la vida personal de nuestros amigos que ni conocemos. Entonces, hay que usarlo, claro, pero con una estrategia. Y ahí está el punto. Con responsabilidad. Una de la serie de libros que hemos impulsado tienen que ver justamente con la compartición de las experiencias y de la movilización social y la creación de comunidad. Uno de ellos es el de los 198 métodos de acción no violenta, que tienen que ver con construir una estrategia, con una serie de acciones colectivas coordinadas. Esto requiere organización, ¿verdad? Para poder cambiar un estado que vivimos dictatorial. Y no me refiero al de una persona, sino al de un sistema que se ha impuesto y que ha ido cambiando de caras, se ha ido transformando a conveniencia, se ha ido, exacerbando sus dotes de cinismo, ¿verdad? Y cada vez es peor, pero que no lo vamos a derrotar solos ni solamente a través de las elecciones, porque, insisto, puede transformar su rostro, como ha sucedido en Grecia, en donde una gran esperanza resulta que se va acomodando al sistema. Y finalmente hicieron los griegos lo que la Unión Europea quiso, que es doblegar aún más a su pueblo para pagar una deuda impagable. Lo que sucede en nuestros países. Ahora resulta que debemos, no sé por cuántas generaciones, cuántos recursos y qué cantidad, y es más, riqueza que ya ni es nuestra, porque ya está privatizada. Entonces, en ese contexto nosotros decimos, hay que reunirlos. Tenemos talleres para estudiar la lengua náhuatl, talleres para estudiar la arqueoastronomía, un tallercito de calendarios. ¿Cómo podemos conocer más acerca del material de CEACAT, la Asociación Civil? Porque ya el tiempo de esta primera parte del programa, de este tema, pues se nos está agotando. Y pues platícanos si hay alguna dirección electrónica directamente, algún teléfono, en dónde conocer más acerca de la actividad de CEACAT. Acudan con nosotros. Nuestra dirección en la Ciudad de México es la calle Cerro de Churincio, número 108. Esto queda casi esquina con Avenida Tasqueña, muy cerca del metro. A la salida del metro está la central de autobuses y justo enfrente está la calle de Cerro de Churincio, y ahí tenemos un pequeño espacio donde hacemos los talleres. Justamente también hacemos talleres de matemáticas del Nepohualtzitzin, construcción y uso, algo muy útil para todos, para la escuela, para los pequeños, ir comprendiendo las matemáticas desde otra perspectiva, no solamente mecánica y repetitiva, sino de reflexión, que promueva eso, una reflexión crítica sobre lo que estamos haciendo, y que te refleja también una serie de elementos culturales. Tenemos otras reuniones también de trabajo. Estamos sembrando nopales, entonces también estamos participando en una serie de tianguis de trueque para llevar los nopales, chilacayotes y otras cosas que con un colectivo más grande hemos estado construyendo pues a lo largo ya de 2 años y medio. Están invitados también a participar en la agricultura orgánica, y por supuesto que también nos pueden visitar a través del correo electrónico en ceacatl2010@gmail.com. Repítelo, por favor. ceacatl2010@gmail.com. En Facebook, les decía, estamos como ceacatl.ac. Nuestro teléfono es el 55 49 18 82. Se los repito, 55 49 18 82. Y por supuesto que en estas fechas hemos estado promoviendo presentaciones en la Feria Internacional del Libro de Antropología, que está sucediendo a finales de septiembre y principios de octubre. Vamos a estar en la Feria del Libro del Zócalo. También estamos promoviendo ahí unas presentaciones editoriales justamente para debatir estos puntos. Y vamos a participar pues en diferentes momentos de los tianguis de trueque o de algunas otras actividades que pues si gustan llamarnos o visitarnos, pues les podemos dar los detalles. Felicidades por estos 25 años de CEACAT, Asociación Civil. Larga vida para esta agrupación, que continúe por muchos años. Y muchas gracias, Juan Ansaldo Meneses, por habernos visitado esta mañana en Del Campo y de la Ciudad. Mi mismo tlazocamachililiano, inuchichiguan, ostin almeguantin. Y bueno, decirles, esto no es fácil para nadie. Súmense si ustedes gustan para que continuemos llevando a la realidad, a concretar pues una serie de proyectos editoriales que tenemos y de vida con la gente que realmente quiera construir una comunidad distinta. Muchas felicidades y gracias por ese ejemplo de dignidad y resistencia de esta agrupación CEACAT, Asociación Civil. Y aprovechando la presencia también del grupo Los Galumbo, pues vamos con una pieza musical más, un fragmento, porque va a entrar el himno nacional en un momentito más, pero vamos a escuchar esto que se llama Hermosa Alís, agradeciendo a José Luis Mondragón, Orlando Galumbo y Joaquín Cuellar su presencia también aquí en el estudio a esta mañana en Del Campo y de la Ciudad. Esta canción es para una mujer que recuerdo con mucho cariño y admiración, para una compañera de la enseñanza, para una mujer medicina. Esta canción se llama Hermosa Liz. Thank you. y pasión del fiel corazón. Tan vivo. Quiero tu calor, quiero tu perdón, quiero que me abrigues en tu corazón. Ya no puedo más, comprende mi amor. Me muero. Es una ilusión, imaginación. Tener tu ternura, tener tu candor, los brazos de ayer. Seguimos en Del Campo y de la Ciudad, en Radio Educación, y pues con la visita esta mañana de Los Galumbo, un grupo musical integrado por José Luis Mondragón en las percusiones, Orlando Galumbo en la guitarra y voz, y Joaquín Cuellar en el acordeón, e interpretando el piano también, el piano que está aquí en el estudio A de Radio Educación, en algunas de las rolas que estamos escuchando en el ambiente, puro calor del arte, canto solar se llama esto que nos están presentando Los Galumbo. Pero voy a continuar con la lectura de otra décima del libro El Rincón de la Décima, que nos envió nuestro buen amigo Ezequiel Castillo, y que luego no tenemos la oportunidad de leer. Vamos a seguirlo leyendo, alternando con la música de Los Galumbo, y ya por ahí están también nuestros amigos de la Red de Ecoturismo Comunitario y Campesino de los Tuxtlas, Veracruz, para platicarnos acerca de su trabajo. Esto se titula Inicios de la Revolución, de Brenda Kursinski, 1908-1909. Casi 30 años pasaron cuando dice a un periodista Díaz en una entrevista que el pueblo está preparado para que sea retirado del poder por democracia, pero sería una falacia, y se hizo la institución para la no reelección que de Madero fue instancia. 1910. Madero fue elegido candidato a presidencia, pero no hubo transparencia, pues en gira fue aprehendido y empieza a ser perseguido todo aquel de pensamiento que apoyara al movimiento de la antirreelección, y con Madero en prisión, la elección se hizo al momento. Elección manipulada fue triunfo por Villanías, le dio presidencia a Díaz mientras Madero escapaba. Don Porfirio celebraba 100 años de independencia. Madero con consistencia el plan de San Luis proclama, en donde a México llama acabar la presidencia. Empieza la lucha armada contra aquella dictadura, la que le dio sepultura a la reelección pasada. Ahora es conmemorada la supuesta democracia, que no es más que la reacia decisión que el pueblo elige, porque solo nos dirige el disfraz de la autocracia. Y ahí está, décima del Rincón de la Décima. Se los agradecemos a los amigos que trabajan en el Rincón de la Décima, pues que nos hayan también compartido este material, y hoy a su vez pues lo estamos difundiendo aquí en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación. Pero vamos a aprovechar la presencia de un grupo musical en directo, grabándolos aquí en el estudio A, Los Galumbo. Bueno, pues esta canción está dedicada a la primavera candente de abril y mayo, dedicada especialmente para esas aves de fino plumaje, las bellas golondrinas, que llegan con el sol, que llegan con el equinoccio, que son semilla y son la flor, que representan un ciclo de vida más. Aves del sol de abril. Primavera, lleguen con un canto azul. Que ven... Sí, aquí es, pásenle, pásenle, quédese aquí con nosotros. Somos del campo y de la ciudad en Radio Educación, compartiendo esta mañana la música en directo en el estudio A de Radio Educación del grupo Los Galumbo. Gracias por acompañarnos. Y antes de pasar con nuestro siguiente invitado, que ya está por ahí, quiero preguntarles si el público está interesado en contactarlos, en contratarlos, ¿por qué no?, en conseguir su material, su música, ya sea de manera directa o en internet. ¿Tienen algunas referencias, por favor, que nos den? Y también, pues, ¿a qué hora salen por las tortillas? A lo mejor alguna quiere saber por ahí. Platíquenos. Pues, hasta ahorita todavía no tenemos el disco grabado. Queremos precisamente eso, grabar ya estas canciones. Tenemos, como lo dijimos inicialmente, 10 temas totalmente inéditos, originales, todos con música y letra. Y pues lo primero que necesitamos es esta oportunidad de grabar este material. Entonces ahorita estamos en la primera etapa de lo que es el ensamble, y pues hemos venido aquí a Radio Educación para que sea un primer punto de partida, y precisamente este auditorio tan extenso que tiene Radio Educación, por ser una radio cultural, pues queremos encontrarnos con gente que nos quiera invitar también a sus foros, a sus lugares de reunión, de organización, y poder también pues participar y conocer, pues ahora sí que pues más un poquito más, es cultivarse un poquito más, se puede decir, para a lo mejor inspirarnos y escribir. Seguir cultivando más, para cosechar, sí, mañana. Para poder escribir más canciones, claro que sí. Los datos, sí, ¿a dónde pueden dirigirse para entrar en contacto con ustedes? Pues hasta ahorita no tenemos creo que todavía ni siquiera algún, no tenemos todavía ninguna página ni nada. Posteriormente lo queremos hacer, podemos dejar inicialmente los teléfonos. Muy bien. ¿Sí? Por favor. Es el personal, Orlando Galumbo, es el celular 55 45 81 68 39. Orlando Galumbo. 55 45 81 68 39. Espero que no lo pierdas para la fecha en que se esté transmitiendo ya este programa. ¿Otro teléfono? ¿Algún otro? ¿Algún correo? ¿Correo electrónico? Bueno, correo sería ahorita en este momento el personal. Adelante. José Luis Mondragón Ortiz, completo con en minúsculas, @hotmail.com. José Luis Mondragón Ortiz, @hotmail.com. Y pues, por lo mientras, en lo que volvemos un poquito más civilizados con eso de la tecnología. No van a querer venir a del campo y de la ciudad. Pues éxito les deseamos, que este disco esté pronto y que también pues haya aceptación en el público. Si ustedes, amigos del público, tienen algún comentario para la música, para el grupo, para el programa, el día de hoy es un programa especial, grabado. No nos llamen por teléfono, pero sí nos pueden escribir un correo electrónico a delcampoydelaciudad@hotmail.com. Del campo y de la ciudad @hotmail.com. También tenemos del campo y de la ciudad @radioeducacion.edu.mx. Del campo y de la ciudad @radioeducacion.edu.mx. Y bueno, es momento de pasar con nuestro siguiente invitado, Rubén Cruz, de la Red de Ecoturismo Comunitario y Campesino de los Tuxtlas, Veracruz. En este programa tendremos la oportunidad de platicar un poco más acerca de la red, cómo surgió, los antecedentes, ya que generalmente pues vienes corriendo nada más a anunciar las salidas en los programas ordinarios, y pues luego nos quiere platicar más acerca de la Red de Ecoturismo, pero pues no hay tiempo, tenemos siempre mucha participación afortunadamente aquí en Del Campo y de la Ciudad. Hoy, que es un programa especial grabado con la música de Los Galumbo, pues también lo estamos dedicando a la Red de Ecoturismo Comunitario, que pues es una organización hermana de este programa. Prácticamente vinieron aquí a darse a conocer y pues ya tiene muchos años y con mucho éxito. Sin embargo, creo que es un ejemplo importante de triunfo, de organización, que hay que compartir con las demás organizaciones y dar a conocer más ampliamente. Así es que pues vamos a entrarle, Rubén Cruz. Gracias, bienvenido, muy buenos días. ¿Cuáles fueron los orígenes de la Red de Ecoturismo Comunitario y Campesino de los Tuxtlas, Veracruz? Pues buenos días a todos. Esta parte me emociona porque no solamente es transmitirles a ustedes esta idea de cómo la Red de Ecoturismo surgió, cómo es que prevalece y cómo ha luchado en contra de, pues, de todas estas situaciones ambientales, políticas, sociales que se requieren para que una sociedad, un grupo social, una cooperativa pueda surgir en el tiempo en nuestro México, para hacer además una actividad no solamente comercial, sino más bien importante en la cuestión de conservación, en la cuestión cultural, en fin, un énfasis de todo este tipo de cosas que vamos a estar refiriendo durante el programa. Y voy a empezar con la historia, cómo realmente surgió esta parte, o cómo es que en las mentes de estas personas campesinas logra surgir la palabra ecoturismo. También es importante mencionar que este tipo de programa, esta referencia, sería importante porque muchas veces nos dicen algunos pueblos de otros estados del país que nos llegan a visitar para hacer intercambios comunitarios. Bueno, pero ¿por qué no escriben? ¿Por qué no redactan? ¿Por qué no hacen un documento donde se pueda consultar, o que nosotros podamos ver cuáles fueron los aciertos, los errores? Y bueno, pues esta puede ser una de las oportunidades también dentro de esta parte. Podemos transmitir a estos pueblos esa situación. Y bueno, pues resulta ser que por ahí más o menos del 1995 empiezan los trabajos para hacer el decreto de la Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas. Y entonces grupos académicos empiezan a trabajar, se conforma por ahí un grupo que se llama Sierra Santa Marta. Sierra Santa Marta es simplemente un grupo, una consultoría que fue contratada por el gobierno para que pudieran hacer estudios en toda esa región e ir delimitando lo que iba a ser pues todo el polígono de la Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas, también qué pueblos quedarían incluidos, qué pueblos quedarían fuera, qué áreas naturales iban a conservar, en fin, todo esto evidentemente con diferentes marcos sociales, políticos, económicos, culturales y diversos especialistas. Este grupo intentó hacer esta integración, y dentro de esta parte por ahí trabajaba la doctora Luisa Paré, que era la directora de este grupo Sierra Santa Marta, y ellos hicieron un estudio en diferentes poblados, algo que se llama consultas participativas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que le van preguntando de manera participativa a cada uno de los pobladores y en cada una de las localidades cómo o qué quisieran hacer, si esto se tendría que conservar, qué actividad les gustaría hacer o qué podrían pensar, además de tirar árboles, además de hacer la pesca o la sobrepesca, además de hacer la agricultura, en fin, una serie de actividades que de alguna manera estaban perjudicando pues lo poco que quedaba de la Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas actualmente. Y bueno, llegan a un poblado así entre montañas, bien pintoresco para aquellos que ya conocen López Mateos, entre esas montañas selváticas, entre la niebla y todo esto, y llegan a este lugar, hacen este taller participativo y empiezan a hacer una metodología por medio de dibujos, que qué es lo que ellos quisieran hacer para conservar, para cómo verían su comunidad haciendo qué tipo de actividades, en fin, una serie de preguntas. Y bajo esas preguntas los campesinos hacían un dibujo, únicamente todo eso lo respondían a través de un dibujo, tanto niños, ancianos, jóvenes, adultos, todos participaron. Y dentro de estos pues salían ahí que una granjita de puercos ahí dibujada, en fin, que las florecitas, o dependiendo cada quien que tenía su inquietud. De repente, en uno de esos dibujos sale una persona con una mochila en los hombros y y viendo hacia un paisaje. Entonces esto se interpretó precisamente como lo que podría ser el origen del ecoturismo. Claro que ni la persona que dibujó esto ni el grupo tenía en mente, porque ni siquiera sabían que era ecoturismo. Esto se remonta un poquito más porque ellos viven en un lugar que se llama Selva del Marinero. Es un cerro que se llama así porque ahí vive, o habitaba más bien un pecarí, que en México hay dos tipos de pecarí, uno que es de labios blancos y otro que es de collar. El de collar es el más común y que vemos en todos, prácticamente en todos los zoológicos. El de labios blancos resulta ser que es un tipo de pecarí que vive en manada, pero en manada sujeto a su líder. Resulta ser que el único lugar donde había este tipo de animales era en este lugar de López Mateos, en este cerro que se llama El Marinero, precisamente porque ahí vivía el marín, como le llamaban a este pecarí. Pues resulta ser que los cazadores iban a este lugar, iban en la búsqueda de estas manadas, pero ellos sabían la estrategia de este tipo de animales, es decir, ellos como manada obedecían tanto a su líder que si algo le pasaba lo llegaban a rescatar, de tal manera que los cazadores, al saber esa estrategia, mataban al líder de la manada y esperaban que vinieran todos los demás, y así acababan con toda la manada. ¿Por qué? Porque pues sabían que tenían que venir por él, porque era su naturaleza hacerlo. Y de esta manera es como surge esa situación de ir al marinero, y diversos cazadores iban a este lugar y evidentemente a veces llevaban su familia, llevaban otros amigos, no sé, y convivían con la gente de la comunidad. Y más bien ese dibujo hizo esa referencia al contacto de gente externa con la gente local. Y realmente es difícil. Cuando nosotros llegamos ahí las primeras veces, en una de las habitaciones que pues a mí como consultor externo también que llegué ahí para hablarles del ecoturismo, resulta ser que le pregunté a la mujer, oiga, ¿y cómo hizo este guiso? Y la mujer estaba a punto de contestarme cuando de repente le quita la palabra el hombre y dice, pues lleva esto, pescamos en la mañana y le ponen jitomate así y unas hierbitas de hoja santa y bueno, allá le dicen a cuyo. Y entonces yo me quedé, bueno, volví a hacer otra pregunta a la mujer, oiga, ¿y usted hizo las tortillas en la mañana? Sí, todos los días hace, contesta el señor, pero nunca permitió que la mujer contestara. Entonces, ¿qué referencia había? Pues que realmente el machismo, también como muchos lugares de nuestras pues de otros lugares de nuestro México, pues pasa, la mujer no tiene ni voz ni voto, ni siquiera para poder platicar con alguien extraño, ¿no? Mucho menos hombre, mujer. Bueno, pues imagínense entonces cómo íbamos a implementar ecoturismo en esto. Si además añadimos a esto que por la idiosincrasia de las personas, pues a veces son tímidas. Y no es que sean tímidas, es que es realmente hay una barrera entre los citadinos y la gente del campo, ¿no? Que no debería de haber, como aquí en el campo y de la ciudad, ¿no? Una cuestión abierta para todos. Pero sí se da porque muchas veces en los pueblos piensan que los citadinos tenemos más dinero, tenemos más cultura, no sé, y ellos se sienten un poquito menos. Eso lo percibí precisamente en ese tipo de trabajos. Pero bueno, ¿qué logramos hacer con esto? Bueno, con el ecoturismo intentamos irnos muy a tientas en este lugar, porque sabíamos esta cuestión cultural que les acabo de comentar era muy conflictiva y teníamos que hacer un experimento para saber si realmente iban a recibir visitantes o lo de los cazadores era simplemente un evento pues muy muy eventual que no les afectaba, o a lo mejor no interactuaban del todo con ellos. El ecoturismo iba a ser realmente romper barreras, el paradigma, que por cierto en todo México en ese tiempo se estaba dando el paradigma. Recuerden que el ecoturismo no viene de una idea nacional, sino es una idea europea en cuestión de la sustentabilidad, en cuestión de que ya se estaban terminando los recursos, y además recuerden que en Europa o en todos estos países del norte lo hacían no porque realmente estén convencidos en ayudar a los pueblos del sur, simplemente porque si se acaban los recursos del sur, pues ellos ya no van a tener recursos donde estar explotando. Entonces, es la manera en la que están de alguna manera sustentando la posibilidad de hacer esas actividades. Pues vamos a una pausa musical, vamos a disfrutar también de la música de los Galumbo, que bien nos ilustra y nos puede hacer entender esas regiones de estos pueblos de nuestro país, allá en la reserva de la biosfera de los Tuxtlas, Veracruz, cerca de Catemaco. Y regresaremos a platicar con Rubén Cruz, a ver cómo andan las cosas ahora, qué pasó durante todo este tiempo, efectivamente se conservó, se restauró la selva, o cuáles son las cifras que hay por allí, y si esto ha convenido a los campesinos de la región, o qué ha pasado. Pero mientras tanto, Orlando, ¿qué vamos a escuchar? Bueno, esta canción es un tema especial para la tierra náhuatl, para los hijos del sol, un canto a la tradición, a las raíces, en particular a sus cultos y a sus ofrendas. Esta canción lleva como título Un ritual a su presencia. Cielo cristalizado, ojo de luna, ojo plateado, ojo dorado, ojo de sol. Con esas noches de luna llena, cuando se empieza a colgar el sol, que los tambores de aquella higuera bailan su rumba muy boyanguera, lleva su canto al esplendor. Y en latino se oyen canciones, se oye la danza que dice allá, con su sonido de caracoles, bailan los niños, danzan señores, hermosas iguales, se alegre va. Y las mujeres traen los saumerios, traen medicina para iniciar, un copalito de trotueguito, que limpiará el tabaquito, se correrá el tabaquito, se quemará, puro calor del arte, porque te agita mi corazón, quisiera ya encontrarte, ya que tú eres mi adoración, puro calor del arte, porque te agita mi corazón, quisiera ya encontrarte, ya que tú eres. Quisiera ya encontrar. también algunas veces. Los Galumbo en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación, en este programa especial grabado, en el cual también estamos entrevistando al biólogo Rubén Cruz, de la Red de Ecoturismo Comunitario y Campesino de los Tuxtlas, Veracruz. Ya nos dio pues algunos antecedentes sobre los orígenes de esta red, pero quisiéramos también, Rubén, que nos platicaras ya cómo surge en concreto la primera comunidad, cómo se organiza para entrarle en el terreno del ecoturismo, ya en los recorridos, llevando a las personas de la ciudad a conocer la selva, y cómo otras organizaciones, otras comunidades se fueron adhiriendo a este proyecto. Así es, Sergio. Y mira, entonces en el 97, después de hacer todo este diagnóstico con las comunidades, se decidió hacer un primer evento que sería el primer intercambio con gente. Se invitó a amigos, conocidos, para ver cómo surgía esta parte y también ver cómo era la reacción de los campesinos y qué necesidades de capacitación habría en esta situación. Y bueno, fue muy exitoso. Entonces en 97 se hizo un primer intento hacia Semana Santa de esto, y bueno, pues sí, pudimos valorar precisamente cómo surgió esta parte, y las comunidades pudieron decidir, en este caso López Mateos pudo decidir si sí quería continuar con la propuesta de hacer ecoturismo. Y bueno, pues así fue como ellos decidieron en una asamblea decidir que efectivamente iban a dar la continuidad a este proceso de ecoturismo. En el mismo 97, hacia diciembre, ya hicimos invitaciones en el metro, pegamos carteles, hojitas por todos lados en CU, pues todo muy efímero en el sentido de la organización de lo que puede ser un viaje, y lo logramos hacer precisamente con personas ya totalmente ajenas, y ahí fue donde culminamos y determinamos que se iba a conformar por primera vez el desarrollo de un proyecto de ecoturismo en Veracruz, y que sería este el proyecto piloto Selva del Marinero, con la expectativa de hacer una red de ecoturismo. Entonces ahí inició el trabajo en el 97 y pasaron tres largos años para que se implementara perfectamente bien este proyecto. No crean que fue un mecanismo como otros programas que se generan, como acuacultura o cría de ganado, cosas así, que se les da a los campesinos una libreta que se apunten y que les llega el programa, los recursos, y después a los dos años ya no existe nada, ¿no? No, realmente lo que queríamos era que la gente se apropiara. Para esto empezamos a buscar valores en la gente, cómo podían hacer cada una de las actividades. Pues una persona que iba a cortar árboles, cómo ahora iba a cuidarlos y hablar e interpretar lo que era la naturaleza a un visitante. Y aquellos que eran tan difícil hablar, en una cuestión de, digamos, pues de tener pena con las demás personas y todo esto, sobre todo las personas externas, cómo poder hacer que ellos dijeran todo lo que tenían que decir de sus vivencias, de cómo vivían en la selva, cómo utilizaban las plantas, qué utilizaban para comer, cuándo pescaban, cuándo esto, cuándo lo otro, que era tan interesante para los visitantes. Llegamos al grado de en alguna de las comunidades, de que imagínense, una persona tenía 30 años viviendo en su comunidad y no conocía una de las cascadas más hermosas que estaba a 1,000 metros de su casa. Entonces, y porque decía, bueno, pues es que aquí hay tanta agua, que ¿para qué queremos agua? Entonces, bueno, esa situación de valores duró más o menos 3 años para que ellos fueran, además, tenido capacitación, las mujeres para hacer alimentación, higiene de alimentos, manejo de alimentos, los guías, manejo de grupos, primeros auxilios, en fin, una serie de cosas que demostraran realmente que ellos iban a poder, conforme atendían grupos, pues realmente calificar como un buen proyecto de ecoturismo. Y hasta después de los 3 años, cuando estos grupos dijeron que sí, pues viene la idea ahora de integrar nuevas comunidades. ¿Cómo era esta parte? Era difícil, Sergio, porque imagínate, primero toda la atención para una sola comunidad, casi apapachándolos, casi llevándolos de la mano para que aprendieran diferentes actividades, y de repente irrumpir y decirles, ahora vamos a llevar esta idea con las demás comunidades. De repente, ellos, para ellos era como un honor, lo que aprendimos lo vamos a llevar a otro lado. Pero cuando empezamos a hablar de visitantes, y entonces los visitantes, los pocos que llegan, ahora los tenemos que compartir con las otras comunidades, entonces venía ahí como el que sí, como el que no, ¿no? Y entonces, pero bueno, realmente habíamos durante estos 3 años conformado gente muy capaz. Fíjate que en otros proyectos en el país que eran coetáneos, es decir, que venían haciéndose a las mismas épocas que con la red de ecoturismo, el trabajo fue al revés. Primero les ponían instalaciones y después conformaban grupo, bueno, conformaban un grupo pero por lista, les daban instalaciones y después empezaba lo demás. Mientras que aquí lo que hicimos era conformar y capacitar gente, trabajamos primero el capital humano y después tratamos de invertir la cuestión de infraestructura. Esa creo que es una de las mayores estrategias de la red que ha logrado que estén todavía posicionados en el mercado y que los ha hecho fuertes. Porque a final de cuentas, la empresa o el proyecto o el ecoturismo no son las cabañas, sino es la gente que desarrolla las actividades. Y esa es una de las partes, digamos, que fueron básicas, elementales en el desarrollo de este proyecto, uno, digamos, de los umbrales más importantes, ¿no? Que tal vez si no fuera por eso, no existiría la red de ecoturismo con esa fortaleza que tiene. Bueno, en ese sentido, con la misma fortaleza que fue que transmitieron sus conocimientos a las otras comunidades. De tal manera que esta integración de comunidades llevó únicamente, facilitó ya no 3 años de estar haciendo el mismo mecanismo en las otras comunidades, se convirtieron en intérpretes. Parece fácil, pero yo hablo español, llego a las comunidades y ellos hablan español, además de que algunos ya hablan alguna otra lengua. Pero comunicarse, Sergio, no es tan fácil. Lo que yo decía, ellos lo pueden interpretar de una manera. Es más, hacemos talleres, a ver, ¿tú qué entiendes por tal cosa? Y una vez más bien unificamos el criterio de lo que ellos entendían por tal palabra, y no yo ponía mi palabra por eso. Pero aquí viene una cuestión, tal vez también otro umbral importante que puede ser interesante en cualquier desarrollo de proyectos ecoturísticos. Un traductor. Y ese traductor lo nombramos como un asesor comunitario. Esta persona también que surge evidentemente de la primera comunidad López Mateos, uno de los primeros líderes en este ámbito del ecoturismo, hay muchos, hay como 3 o 4 en esta comunidad, pero uno de los más importantes, Valentina Samar, y con él logramos hacer esta parte. Yo le decía a él, ¿sabes qué? Vamos a dar un taller así, así, el objetivo es esto y tenemos que llegar a la meta tal. Y él lo interpretaba perfectamente, yo hablaba, él cuando veía que había algo que no se entendía, me hacía una seña y él transmitía a la comunidad perfectamente lo que yo quería decir. Y eso dio un avance tremendo, porque después ese mecanismo se generó hacia las otras comunidades. Llevamos los grupos, las señoras, le enseñaban a las señoras de las otras comunidades, los guías a los guías, en fin, y entonces se volvió una dinámica mucho más fácil de transmisión de información y de toda esa capacitación. Y esa es la manera que hacia el 2001, nace ya lo que sería la red de ecoturismo comunitario de los Tuxtlas, integrando básicamente 2 comunidades, que era, primero fue la Pompal, es mi comunidad Miguel Hidalgo, y después Las Margaritas, en la comunidad de Las Margaritas, y también de manera, digamos, efímera, por ahí apareció Sontecomapan, era otro grupo que estaba haciendo esas iniciativas por su propia cuenta en esta otra región de los Tuxtlas. Y bueno, le integramos posteriormente a la red de ecoturismo. Después desaparece Sontecomapan al poco tiempo, porque pues más que un grupo comunitario era un grupo familiar, y pues simplemente por las mismas actividades comunitarias chocaba esa parte. no era viable un negocio familiar con un desarrollo social. Y es por eso que después vuelven a quedar tres comunidades. Hubo un intento a través de la Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas, tomando en cuenta que esta se decretó ya en el 97... En el 98, perdón, se decretó la Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas, y esto genera una oficina, una dirección de la reserva, y ellos tienen todo un plan para pues evidentemente tratar de salvaguardar todas estas áreas naturales. Dentro de ellos evidentemente está lo social y lo de ecoturismo. Y bueno, nosotros éramos precisamente la parte más interesante en ese momento, y a través de ellos se quiso toda la costa con otras cuatro comunidades. Se quisieron integrar a la idea de la red de ecoturismo, pero no fue tan fácil porque también eran grupos familiares. Lo que se hizo, y que sobreviven también algunos de ellos, es que se fomentó el ecoturismo, se hizo este intercambio comunitario, pero ahora lo que hacemos es de que fungen como servidores o prestadores de servicios de la red de ecoturismo. Es decir, solo le pedimos que nos den ciertos servicios cuando ustedes nos acompañan, como en las fechas que vamos a la ruta de piratas, que es en el mar y todo eso. Entonces, esa es una etapa de, digamos, de integración, de conformación de la red de ecoturismo en manera general. Hubo cosas importantes de esta parte, sobre todo de las mujeres que les decía. No es porque las mujeres sean más, simplemente porque les dije al principio que, por ejemplo, las mujeres ni siquiera podían tener voz y voto. Hacia el 2007, ya después de la integración de la red y todo esto, las mujeres ganan un premio a nivel nacional, que es premio a las mujeres innovadoras e inventoras, emisión Julia Fierro 2007. Esta es auspiciada por el CONACYT. Y bueno, pues entonces, en esta época, imagínense, ya fueron las mujeres a exponer ante un público cómo habían sido sus actividades de todo esto, estas etapas de construcción de la red, hasta el momento de llegar que una de las mujeres logró ser presidenta, tanto de una de las comunidades, y una de las mujeres logró ser presidenta de las tres comunidades. Y ya entonces rebasamos la parte de que la mujer tuviera voz y voto, ya eran presidentas de las organizaciones. Entonces, como pueden ver, realmente a través de toda esta historia, por ejemplo, si nos vamos en el marco de mujeres, hay una semblanza grande en el sentido de los alcances que se tuvieron en el proyecto, no solamente de su conformación como una organización, sino de todo el desarrollo personal que pueden tener ellos. Y es por eso que esa fortaleza de trabajar en los grupos comunitarios y no en la infraestructura es lo que le dio más solidez a estas empresas y lo que ha generado esta parte. Muy bien, pues gracias Rubén Cruz por todo esto. Vamos a continuar con esta charla para que nos platiques a través de los años cómo se han ido cumpliendo los objetivos trazados por la red hasta nuestros días. Pero vamos a relajar la palabra con más música de los Galumbo aquí en Radio Educación. Así es que, pues, ¿con qué vamos, Orlando, Joaquín, José Luis? Bueno, pues esta siguiente canción es un canto con dirección al cosmos, al universo, al camino de la luz, a la conciencia, a la hermosa inteligencia. Un canto también a la luna nueva y a Macuil Xochitl. Gran manto solar. Tenemos calor, puro calor del arte, con canto solar de los Galumbo aquí en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación. Seguimos en esta charla con la Red de Ecoturismo Comunitario de los Tuxtlas, Veracruz. ¿Qué ha pasado a través de todos estos años? ¿Se han cumplido o no los objetivos trazados? ¿Realmente se ha reforestado la selva? ¿Se ha mantenido? ¿O cuál es la situación que priva actualmente y de qué manera también los amigos que nos están escuchando pueden interactuar con este proyecto, pueden acercarse con ustedes? Claro, Sergio. Bueno, en otras pláticas es mucho extenso, son 16 años de trabajo que no se pueden resumir en unos minutos, pero en la intención de darles un poco más de las expectativas de todo lo que implica realizar un proyecto, pues si nos lo permite Radio Educación, Sergio Canales, del Campo y de la Ciudad, estaremos aquí dándoles otras siguientes partes de estas historias de ecoturismo, del proyecto de ecoturismo. Quisiera las puertas abiertas, Rubén, están gracias, como siempre las puertas abiertas. Muy amable. Y yo quisiera terminar esta primera parte, entonces, refiriendo como que fueron los primeros 3 años de ecoturismo hasta la conformación de la Red de Ecoturismo de los Tuxtlas, que estaríamos hablando hacia el año 2003. En toda esta etapa, del 97 hasta el 2003, básicamente trabajaron Ana Yancy Cuen Fernández, Víctor Hugo Avilés, y Rubén Cruz, evidentemente el asesor comunitario que le decía, Valentina Samar Pelayo, que hicimos un equipo de trabajo precisamente para lograr la conformación de esta red de ecoturismo. Hay muchas otras personas y muchas instituciones, evidentemente, que estuvieron dentro de ellas, evidentemente, del campo y de la ciudad, porque fue de las primeras, pues la primera estación de radio que a la que acudimos y que nos abrieron las puertas, junto con este programa y el de, no recuerdo ahorita el nombre, ahorita les digo el otro nombre del programa. Y bueno, con todas estas personas logramos hacer esta parte hasta el 2003, que se conformó. La participación de la doctora Luisa Paré estuvo hasta el 2003. A partir de ahí, yo estuve ya a cargo de la red de ecoturismo hasta la actualidad como asesor general de la red. Y bueno, ya les estaremos dando las diferentes actividades que surgieron después de esto del 2003. Nada más les adelantaría con respecto a la situación que mencionaba Sergio. Ha dado tanto éxito la red de ecoturismo en cuestión de su trabajo de conservación que en el 2008 ganan un premio nacional, una mención honorífica a nivel nacional para la conservación que da la CONAM. Entonces es uno de los reconocimientos más fuertes que ha tenido la red, dentro de otros muchos como el que les mencioné de las mujeres, pero ese es más o menos. Y bueno, ahora quisiera decirles, antes de que terminemos con el tiempo, que este esfuerzo no funciona si no hay ecoturistas. Siempre les he dicho, el ecoturismo de nada sirve tener cabañitas, capacitación, toda esta historia que les conté, si no hay gente que vaya a visitar y les vaya a generar trabajo a estas personas para que ellos a su vez hagan sus actividades de conservación cultural, ambiental y de todas las situaciones que están alrededor de esto. Es por esta parte que les queremos decir, si ustedes son escuelas, si son sindicatos, si son personas o grupos de tercera edad o cualquier gremio que quiera que quieran tener una aventura diferente, podemos diseñarles planes especiales, tenemos toda la capacidad técnica, además profesional, además de los campesinos que tienen toda su capacitación, habemos muchos profesionales, muchos especialistas que hacemos del diseño de cada uno de sus viajes de acuerdo a sus necesidades. Así que pueden comunicarse con nosotros, hay un teléfono, es 66 37 92 75, voy a repetirlo, 66 37 92 75, normalmente de 10 de la mañana a 10 de la noche, o si no por un correo electrónico, que son dos ahora los que tenemos, es info@tusclas.org y el otro es info@ecoturismocampesinotodojunto.org.mx. Nuestra página de internet www.tusclas.org. Y bueno, pues esos son los datos. Repito el teléfono 66 37 92 75, y ojalá que ayuden a pongan su granito de arena únicamente con disfrutar, satisfacer una necesidad de alguna práctica académica, alguna necesidad de aventura en un grupo especial, en fin, hasta convenciones familiares, todo lo que ustedes se puedan imaginar, les podemos organizar en esta red de ecoturismo de los Tusclas. Y también las salidas ordinarias para las personas individualmente pueden también asistir. Así es, eventualmente aquí mismo en esta estación les damos las salidas que se dan, ya sea en puentes, en vacaciones, en fin, en una serie de actividades, o simplemente grupos especiales como los de tercera edad, y algunas salidas extraordinarias que hacemos a otros pueblos con actividades similares de ecoturismo en nuestro país, que también los invitamos. Muchas gracias, biólogo Rubén Cruz, por haber venido esta mañana del campo y de la ciudad en representación de la Red de Ecoturismo Comunitario y Campesino de los Tuxtlas, Veracruz. Gracias, Sergio, y muy amables a todos. Y bueno, nos despedimos prácticamente con una pieza musical más de los Galumbo, deseándoles éxito y que pronto nos traigan el disco por acá y haya sido del agrado del público la música. ¿Con qué vamos a cerrar? Esta canción está escrita en poesía decimal. Es la primera canción que escribí aproximadamente hace 10 años. dedicada a la fiesta de fandango, al guapango y al son, a los violines y jaranas, a las bailarinas del tablado. Para toda esa alegría, 5 décimas a la nación huasteca. Gracias a los Galumbo por haber estado esta mañana en Del Campo y de la Ciudad, a Joaquín Cuellar por utilizar nuestro piano del Estudio A de Radio Educación. Tienen que utilizarse, así es que ven más seguido, Joaquín. Gracias, Orlando Galumbo, también por tu participación. Muchas gracias, Sergio Granes. Y José Luis Mondragón, muchas gracias en las percusiones, también nos acompañó. Ojalá estén con nosotros próximamente, muy pronto. Claro. Gracias a la Red de Ecoturismo Comunitario de los Tuxtlas, Rubén Cruz, por haber venido. Un saludo a todos los amigos de la red. Gracias, gracias a todos ustedes. Y bueno, pues ya solo resta dar los créditos de este día. Álvaro Mejía, en los controles técnicos en el Estudio A de Radio Educación. Ángeles Hernández, en la asistencia de producción. Un servidor, Sergio Canales, en la producción y en el micrófono. Les deseo, Intlaneshtia Intonatiu, que su sol sea brillante.